sudor de un nuevo pueblo, piedra, adobes y esteras, y miles de banderitas sobre las chozas también pelean. Esos terrenos no tienen dueño, así lo que es a lo que vamos a regresar en los linderos. Los muchachos con sus perros van cantando que se haga justicia. El comercio ha puesto el grito en el cielo y haciendo un escándalo enorme pide justicia al Dios de ellos. Nosotros le respondemos por la beata Melchorita, de aquí me sacas tan solo tieso. Esos terrenos no tienen dueño, ha sido desalojen, vamos a regresar en los linderos. Los muchachos con sus perros van cantando que se haga justicia. Justicia popular. Noche inmensa, bonita fuego, y mi carne trigueña rasgada por ordenanza de un juez y un dueño. Guaraca, piedra certera, las mujeres provistas de palo tácticamente forman cadenas. Mientras los chicos aferrados lloran ante aquel show demasiado brutal y la ternura. Esta noche, ¿a dónde dormirá? Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Aucan 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. A los hermanos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio en España. Y a los hermanos que nos siguen a través de Beneficio Interno Radio en Costa Rica. Sean todos bienvenidos. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Del Pueblo y Del Barrio con el tema Esteras in the Sun, tema que viene en una reciente reedición que el sello peruano Urbanoide Records hizo de dos producciones de esta banda, Matute FM y Manco Inca no Manco. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice a Janet Vilela, más conocida como Neta, una artista visual peruana. Ahora continuemos con música, escuchemos a la banda venezolana Los J con el tema No Paga la Vida. Ahora escuchemos desde La Plata, Argentina, a Corso Gómez con el tema Edad del Progreso. Bien y está mal, ¿quién decide lo que vas a pensar? El orden es impuesto para poder amarrar y mantener la desigualdad. Orden, caos y el truco de enamorar, todo pensadito para el consumo universal. Desde Arequipa, Perú, la banda Fobia nos trae el tema Dejaré de respirar. Thank you. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Janet Vilela, más conocida como Neta. Hola, Janet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Digamos que tú eres una artista visual, ¿no? Explícanos un poco qué consiste tu trabajo para que la gente se entere de lo que haces, ¿no? Claro, mira, lo que más hago son visuales y mapping para conciertos, presentaciones de disco, fiestas electrónicas, por ejemplo. Mis trabajos los he puesto, por ejemplo, en lugares como Fuga, presentaciones de los chicos de Matraca. Y bueno, no solamente me dedico a lo que es visual, sino también hago mezclas de música que subo después en SoundCloud. ¿Y cómo preparas tu trabajo? O sea, ¿cómo inspiras esas animaciones que haces? ¿Cómo te vas nutriendo? Por ejemplo, pongamos así como ejemplo, cuando me piden la presentación de un disco, escucho la música, más o menos me enfoco en la música y cuál es el tema que quieren transmitir. Y de acuerdo a eso, como que voy armando, juntando videos, editando videos. Utilizo Premiere y After Effects para editar. Tú también trabajas tu música, ¿no? O sea, sí, la música también que edito y mezclo son combinaciones que hago en GarageBand y en Fruity Loops, aunque ahorita estoy poquito a poco pasando todo a Ableton. Janet, y digamos, el mercado en Perú, la escena en la que tú te mueves, digamos que es pequeña, es grande, está en formación. Mira, conozco algunos artistas visuales también, que sí, somos pocos, pero creo que no hay mucha acogida acá. En otros países que sí he visto que hay como que más chambas, pero creo que poco a poco hizo por ahí gente que está haciendo más visuales, está moviendo un poco más. ¿Y tú cómo decides incursionar en este ambiente, digamos? En sí, mira, yo hago edición de video desde el 2013 y una amiga me dijo, ¿por qué no pones los videos que tú editas aquí en una presentación que iba a hacer sus obras en el centro de Lima? Entonces ahí fue que puse los visuales, un proyector así simple, y como que la gente le gustó y me pasaron la voz para eventos y dije, pucha, esto es algo más. Y me comencé a comprar más cosas, ¿no? Me comencé a comprar una máquina que soportara programas para edición de video. Utilizo Resolume, entonces ahí puse ese software y con eso pude avanzar poco a poco. ¿Y tú has podido ver, digamos, también la escena, no sé, si hay una movida en provincias o en otros países? ¿Tienes algunos contactos o referencias sobre otros lugares? Claro, sí, he visto trabajos de gente de otros países y la movida de los visuales y el mapping es mayor, ¿no?, que aquí. Hace poco también parece que lo están solicitando también en provincia. Yo hace poco viajé también a Arequipa, donde hice una instalación visual ahí y también usé música. Pero poco a poco está que se mueve aquí. ¿Y digamos, hay algún país referente en Sudamérica o en Europa al que siga la gente o donde se mueva más este tipo de arte, digamos? He visto que hacen presentaciones gigantescas de mapping en Europa, ¿no? Hay concursos. Acá también hay concursos. Los organiza creo que Epson y he visto que también gente que hace visuales ha participado. Todavía no he tenido la oportunidad de participar porque me enteré a última hora. Pero sí, hay un movimiento así de visuales aquí, en Perú, en Chile también he visto más movimiento de eso. Quizás también lo que falta acá es infraestructura, ¿no? Porque, digamos, si hacemos el trabajo en vivo, la mayoría que hace conciertos en una banda, en un bar, a veces no tiene cómo proyectar, ¿no? Claro, el tema es de que algunos no quieren visuales, pero no tienen proyector, o tienen un proyector, pero no tienen una gran capacidad, ¿no? Y ese es el tema a veces, de que no se llega a concretar algo. Digamos, yo tengo una banda, quiero trabajar contigo. ¿Tú cómo funcionarías en el trabajo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es un complemento, pues, no? Claro. Es lo que tú haces con la música de la banda. Claro, primero me reúno con ellos y escucho la música y converso con ellos, más o menos qué es lo que desean plasmar. Y de acuerdo a eso voy armando todo un set de videos y visuales que vayan de acuerdo a la música que se vaya a poner. En estos años que tú ya llevas trabajando, ¿has visto una evolución? ¿Has visto que más gente se interesa o lo ves todavía como cierta novedad? Sí, no solamente yo, sino hay varios artistas visuales aquí y hay mucho más trabajo que hace años. Sí, poco a poco está creciendo esta movida de los visuales. Y digamos, uno cuando es un trabajo siempre trata de compararlo, ¿no? O de ver en qué nivel está. ¿Tú has visto en qué nivel se encuentra la gente que trabaja acá? Claro, hay artistas como VH6ta, Matt Damon, hay otro VA Gorilla que son muy muy buenos. Sí, hay trabajos excepcionales de visuales aquí en Lima. ¿Cuál crees que puede ser, no sé, el futuro para este tipo de trabajos? O sea, ahora se trabaja mucho con visuales, ¿no? Quizás el punto débil, como dije, era la infraestructura, pero de repente es algo que se va implementando también conforme pasa el tiempo, pues, ¿no? Sí, creo que poco a poco va a ir creciendo. Más que nada, el campo está abierto para gente que hace diseño gráfico, edición de video. Y el software, cualquiera lo puede encontrar, ¿no? Puede comprárselo y poco a poco uno puede ir practicando. Es algo un poco sencillo también. Y ¿En qué te inspiras tú para hacer un trabajo? Inspiración en sí, más que nada en la música que me llegan a pasar, y como que combino un poco de cada cosa que encuentro en internet y lo mezclo y salen las locuras que pongo. ¿Sueles trabajar con lo urbano, con lo que pasa en la calle, con los temas quizás sociales? No mucho, pero ahí tengo un proyecto que estoy viendo con un amigo de hacer algo así, ¿no? Como un documental. Poco a poco está tomando forma, pero todavía no he puesto un trabajo así. ¿Y tu meta, digamos, es, no sé, también quizás ya has ido a provincias, puedes continuar con provincias, ir afuera también al extranjero, quizás a competir claro, en alguno de esos eventos? Claro, sí, sería genial competir en un evento de mapping. Fácil, poco a poco sucede algo, ¿no? Voy a estar así también atenta a lo que salga. Bueno, cuéntanos cómo hacen las bandas, cómo hacen también ya las empresas que quieran tener una animación que tú trabajas, cómo pueden contactarse contigo. Claro, me buscan en Facebook como Neta, es N3T4, y allí solamente me escriben y conversamos, se contactan conmigo, ahí tengo esa página de Facebook. ¿Y hasta ahora con qué bandas has trabajado en estos momentos? ¿Tienes algunas bandas con las que prefieras trabajar quizás, o ya más cercanía puede ser? No tanto mucho con bandas, más ha sido eventos de electrónica, ¿no? Trabajo con los chicos de Matraca, que es un crew de aquí de Lima, y también en las fiestas de electrónica en Fuga o cualquier evento que salga. Perfecto. Bueno, te agradezco, Janet, por estar acá con Mixtura, primera vez. Ojalá que dentro de un tiempo podamos volver a hablar y que me cuentes más de tus progresos. Claro, genial. Justo como también mezclo música, va a haber un evento el 23, el sábado 23, igual se lo van a poder ver más adelante en un link de Mixtura. Vamos a tener una presentación en el Hensley de Barranco con Afrosky MF, que hace música experimental, y otras personas más que van a tocar ese día. A ver si es que pueden bajar. Gracias, Janet, y ya la gente que le interese también pueden buscarlo por el Facebook y contactarlo. Listo, gracias a ti. Finalizamos la entrevista a Janet Vilela, Neta, escuchando otro de los trabajos musicales que hizo. Thank you. bien amigos, vamos arrancando esta sesión musical, esta vez con la banda Incendios Forestales del Viejo Continente y el tema es Aruora Ora. Comento que hace poco se celebró los 40 años de vida artística de Alaska y nuestros amigos de Tres al Hilo les dedican este cover llamado Vértigo. Siempre que te veo siento algo raro. Medellín, Colombia. Es calibre 38 y ellos acaban de celebrar también 18 años de vida artística. Yo los conocí un tiempo atrás con esta canción, En el cielo no nos quieren. Chile, la banda es Kish Kwan Funk y el tema es Déjate. Esto es Kish Kwan Funk. Desde el culo del mundo, la mejor shit. Escúchalo. Como the real motherfuckers in the place to be. Energía para conectar tu mente difusa y esa idea oculta por la culpa preocupada. pregunta si ya murió la musa de esta persona ilusa. Compare, no venga y compare. Es lamentable que te hable de ideales ancestrales y te quietaste y colgaste los guantes, siempre de frente echándole pa'lante. Y ya son kilos de un camino recorrido y te lamentas por todo lo perdido y estás dividido por la pena y el olvido. Te quedaste dormido, te faltó ser más vivo, está claro. Rapeamos con el funk en la mano, no vivamos de la mula de todo lo pasado. Si tu esfuerzo fue en vano, mejor quédate encerrado. No estamos de tu lado si quieres ser olvidado. Déjate de mierdas, déjate de excusas, haz algo con tu vida o ándate a la chucha. Déjate de mierdas, déjate de excusas, haz algo con tu vida o ándate a la chucha. Déjate de mierdas, déjate de excusas, haz algo con tu vida o ándate a la chucha. Puede que no vayas a volver, estar para creer, está claro. Rapeamos con el funk en la mano, no vivamos de la mula de todo lo pasado. Si tu esfuerzo fue en vano, mejor quédate encerrado. No estamos de tu lado si quieres ser olvidado. Y esta vez lo dejamos con una de una banda que está intentando volver a la senda. Ellos son UDSK, ellos son de Venezuela y el tema es Zombie Market. Camino hacia un centro comercial. ¡Zombie Market! un centro comercial. ¡Shopping Market! Y el tema es La Cura. Del disco Catalaxia de Gritalobos, el tema es Curiosity y este tema ya tiene video, así que búsquenlo en las redes.